ver. Tengo un niño en la barriga y lo he escuchado hablando inglés. Tengo un niño en la barriga y lo he escuchado hablando inglés. You are the family demon teacher. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. You are the family demon teacher. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. Su casa, donde va a poner la escuela. You are the family demon teacher. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer. You are the family demon teacher. Así le dice el niño, mamá, yo quiero nacer.